Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y el domingo pasado, 24 de marzo, que hicimos un programa muy especial, tuve muy lindos comentarios durante la semana de lo que sucedió al aire el domingo pasado con invitados maravillosos con los cuales pudimos charlar. Un programa diferente. Programa muy diferente, pero que de alguna manera acompañó esa jornada muy particular y que en mi caso terminó con una marcha increíble con mi niño Camilo de un año y dos meses marchando ahí cerca de la plaza en una postal inolvidable de ese día que se sumó a lo del programa. Pero en el programa tuvimos un invitado grabado porque estuvimos escuchando la palabra de Víctor Heredia, que hacía declaraciones y que nos contaba un poco qué era lo que sucedía con la causa que investiga la desaparición tanto de la hermana como de su cuñado, una causa que había estado paralizada durante muchísimos años y en el último tiempo empieza a tener una cierta refrescada, se empiezan a conocer datos que son fundamentales para dar un poco de luz a una situación en la cual no saben qué es lo que sucedió con la hermana y con su cuñado. En todo caso hay datos muy vagos, por lo menos hasta el momento. Hablamos de Víctor Heredia y queremos seguir escuchándolo, queremos seguir compartiendo esas historias que lo llevaron a ser un gran artista en la Argentina. Esa historia musical de Víctor Heredia que está íntimamente relacionada con la historia de todos los argentinos, porque muchos de los temas de Víctor realmente se transformaron en himnos del país. Este 2013 tiene novedades importantes para él, más allá de estas que comentábamos, que tienen que ver con su vida familiar y con la desaparición de su hermana y su cuñado. También tiene novedades en lo artístico, en lo profesional, seguramente mucho más chiquititas que las otras, pero también importantes y que van a tener que ver con este año. Va a presentar un nuevo disco. Tuvimos una larga charla en el barrio de Palermo, donde nos estuvo hablando sobre su disco Algún Día, que va a presentar el viernes 12 de abril a las 9 y media de la noche. La primera parte tiene que ver con ese momento en que las canciones lo pusieron en lo más alto de la música. ¿Qué pasa en ese momento en que las canciones pasan de ser una cuestión tremendamente íntima, privada, muy personales, a ser masivas las canciones y de todos? ¿Qué pasó con Víctor Heredia cuando empezó a ser conocido? Cuando ese quiebre, una canción, dos canciones, tres canciones, lo llevaron a lo más alto del espectáculo y esas canciones chiquititas empezaron a rebotar por todos lados. Víctor Heredia. En principio es muy fuerte porque pasás de ser un desconocido absoluto, de vivir en un conventillo, en una habitación y media, compartiendo patio y baño, a ser un tipo súper famoso, con más de 500.000 de placas vendidas en menos de 2 o 3 meses. Te empiezan a llamar de todos lados, empezás a recibir contratos, ofertas, propuestas, empezás a vender entradas, cosa que antes no sucedía. Y es un cimbronazo, sobre todo cuando uno es tan joven. Cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Quizá a mí lo que me facilitó un poco digerir toda esta situación fue mi crianza, que fue muy sencilla, muy humilde. Los amigos que yo tenía alrededor, que eran tan humildes y tan simples como yo. Y me daban los peores consejos que se le puede dar a un tipo: no te la gastes, ¿no? Es decir, digo los peores porque, entre comillas, y en sorna. Porque me hubiera divertido muchísimo, pero no me divertí. O sea, no la gasté, no. Sí, fue aburrido. Quería tener una guitarra mejor, me compré una guitarra mejor. Y en lugar de vivir alquilado, me compré un pequeño departamento para no tener que recibir el reto del tipo que me alquilaba todos los meses. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. La sensación que te da cuando te pasa eso es de absoluta responsabilidad. Por eso, o sea, yo siento que eso me pasó. Después tenés que reeditar esos laureles con otra próxima. Y no siempre te sucede, no siempre te sucede. Ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo. Y seguimos escuchando a Víctor Heredia en esta charla, en la cual nos cuenta un poco de su vida, que también charlamos sobre su último disco, Algún Día, que se va a presentar el 12 de abril a las 9:30 de la noche en el Teatro Ópera, ahí en Corrientes 860. Y seguimos hablando con él en relación a las canciones, al público, a esa magia que se genera cuando una canción empieza a ser conocida, pero a su vez cuando una canción empieza a impactar y la gente ya interpreta cosas que posiblemente no tienen que ver estrictamente con lo que el autor quiso escribir, sino más bien con la sensación de pertenencia que genera una obra de arte, en este caso una canción. Las canciones, el público, la necesidad de ese público de poder escuchar cosas con seguridad, o sea, canciones que siempre escuchó, por ejemplo, El Viejo Matías, una canción mítica de Víctor Heredia. Sobre ese momento en su historia, sobre las canciones y el público, también nos habla Víctor Heredia en esta segunda parte. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Yo disfruto mucho componiendo y todas me parecen lindas, todas me parecen buenas y después, con el tiempo, empiezan a adquirir mayor o menor brillo cada una de ellas y te das cuenta de que hay algunas canciones que si te gustan a vos o le gustan a los músicos, seguramente van a tener alguna oportunidad con el público. Sobreviviendo. Es que las canciones no terminan con el punto final. Las canciones terminan cuando vos las mostrás en la manera en que las recibe la gente y en la forma en que te devuelve esa misma gente la sensación que tuvieron al escucharla. Entonces yo siempre digo que las canciones se van refrescando a medida que pasa el tiempo y por mucho que uno las cante, lo que sucede siempre es que uno está cantando una canción distinta. O sea, a mí me ha pasado con El Viejo Matías, que quizás es una de las canciones que más me piden, tanto en Buenos Aires como en provincia, cuando voy. Ayer pisé el escenario y tenía un puñado de canciones nuevas para mostrar y lo primero que sucedió es que alguien de la platea me gritó El Viejo Matías, se contagiaron 4 o 5... Y todavía no había empezado el concierto. Y me reí mucho, dije, mire, todavía no empecé el concierto, ya quieren que me vaya. No, ¿cómo? Bueno, porque en realidad es parte de los biches, ¿entendés? Pero cuando la cantás se recicla la canción, porque lo que pasa entre la gente y la música es algo muy, muy especial. Y siempre te da la posibilidad incluso de comprender algo que se te fue, que pasaste por alto, ¿no? Alguna frase, alguna sugerencia en una metáfora que por ahí no te diste cuenta y aparece eso y dice, uy, qué lindo esto que escribí, que no me había dado cuenta que había querido decir esto, ¿no? O sea, todo siempre es distinto. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Cada un artista que vos le preguntes tiene una anécdota y un fracaso. Bueno, ¿qué aprendés? Que esta carrera es así, que es un milagro que uno de vez en cuando tenga un éxito y pueda disfrutar de eso arriba del escenario. Creo que las canciones a veces cuando reflejan auténticamente un afecto o una situación o cuentan una historia cierta o la cuentan de manera tal de que esa historia parezca cierta y le llegue a la gente de esa manera, lo que provoca es lo que provoca a veces una buena imagen, una buena toma en una película. Es un milagro, es maravilloso cuando uno tiene ese enganche o una canción tiene ese enganche con la gente, es tremendo. El viejo Matías duerme en cualquier parte. Un fantasma errante le toca. Y lo que estamos escuchando es El Viejo Matías. Estamos escuchando también a Víctor Heredia, que nació un 24 de enero de 1947 en el barrio porteño de Montserrat, pero gran parte de su infancia la pasa en Paso del Rey. Y para llegar al colegio tomaba un tren y allí estaba el hombre que años más tarde lo iba a inspirar para componer El Viejo Matías. Canción que sin duda le marca un nivel para empezar a componer posiblemente muy alto y sobre ese momento, sobre una canción que lo transforma en un éxito absoluto habla sobre el viejo Matías y esa necesidad de poder superar esta vara tan alta con la que comienza su carrera. Figura triste cruzando el andén. Y cuando querés emularte y tratar de conseguir algo que te pasó casi milagrosamente como lo del viejo Matías, se empieza a poner pesado. Entonces yo dije, no, esto no me puede pasar, yo tengo que bajar el nivel de pretensión y escribir lo que tengo, lo que siento. Y eso me valió muchos retos de los productores, muchas caras horribles en los pasillos de las compañías discográficas. Pues yo quería hacer discos buenos, no sé cuánto quieren vender, yo lo que quiero hacer es un buen disco. Y acuna en sus brazos. Y escuchamos el tema El viejo Matías y seguimos hablando con Víctor Heredia, que se va a estar presentando en el Teatro Ópera el viernes 12 de abril a las 9 y media de la noche, presentando su nuevo disco Algún Día. Y hablamos con él de algo interesante, porque posiblemente si uno piensa de los músicos que tienen más participación social y política en la Argentina, sin dudarlo, León Gieco estaría dentro, Teresa Parodi estaría dentro de ese grupo y Víctor Heredia, sin dudarlo, también estaría ahí con una participación muy grande a través de los años y con canciones que, como decíamos al principio, no solo se transformaron en himnos de muchos de los argentinos, sino también en himnos de militancia, cantados en marchas, en diferentes situaciones políticas y sociales que tuvo que atravesar el país y que tuvimos que atravesar todos. Víctor Heredia, también estuvimos hablando sobre la militancia, qué significa para él militar, qué significa para él participar de alguna manera en la discusión política y social que vive el país. Sobre su adolescencia en el centro de estudiantes hasta la actualidad, nos habla Víctor Heredia. Todavía cantamos, todavía pedimos. Yo ya entré a la secundaria directamente al centro estudiantil porque había que participar, porque no había otra manera de pasar por la vida si no te enterabas de lo que estaba sucediendo. Sí, hoy cuando se habla de la militancia se asume que uno tiene que tener compromiso con una determinada ideología. Yo tuve ese compromiso, hasta partidario, pero hoy no tengo ese compromiso partidario, tengo un compromiso con lo que yo debo hacer en la vida, con una ideología que ha variado, evidentemente, de ser utópica, te diría que ha pasado a ser una ideología que analiza muy seriamente la política y los beneficios sociales posibles, y que ya no me interesa tanto de dónde ni de qué partido vienen, sino que vengan. Yo nunca fui radical, y a mí muchos piensan que yo fui radical porque yo era amigo de Raúl Alfonsín. Pero yo era amigo de Raúl Alfonsín más allá del radicalismo. ¿Y en dónde nos juntábamos? ¿En dónde nos tocábamos? Nada, en el mismo sueño, en un país que en un momento dado tenía que sostenerse fuera como fuera, porque si no la democracia se perdía. Y después pensaron que yo era kirchnerista, porque en el abrazo que me dio Néstor apenas asumió, me comprometió desde un lugar especial, un tipo... Yo ahora soy un presidente que tenía el 22% de los votos y despedí a ese presidente cuando podría haber tenido el 70 o el 80% de los votos, ¿entendés? Si lo hubiera querido. Y cumpliendo lo que él dijo. Entonces, no soy ni kirchnerista ni tampoco fui radical. Sigo siendo materialista dialéctico, pero aprendí a ver que en determinadas situaciones hay tipos que pueden hacer algo extraordinario en favor de la patria, en favor de la Argentina, y lo supe acompañar. Esto no quiere decir ser pendular, quiere decir saber estar en lo que corresponde cuando hay que estar. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Y ahí estábamos escuchando a Víctor Heredia con muchísima participación en lo que pasa en la política. Digo, hace poco leíamos una carta que escribió Víctor Heredia también relacionado con la realidad política nacional y siempre está participando, siempre está al tanto de lo que sucede y opinando sobre lo que sucede. Víctor Heredia, que como decíamos, presenta su nuevo disco Algún Día, y sobre este disco en particular y en realidad en especial sobre lo que va a suceder en ese Teatro Ópera el viernes 12 de abril a las 9 9 y media de la noche, cuando él se presente en el escenario, cuando empiece a cantar cada uno de los temas que componen este disco. 10 son los temas que componen este disco, algunos de ellos Cenizas de Ayer, Algún Día, que le da título al disco, Los Ojos del Che, Vuela Conmigo, algunos de los temas que componen este nuevo disco de Víctor Heredia. Y sobre la expectativa y con lo que se va a encontrar la gente ese viernes 12 de abril a las 9 y media de la noche, también nos habló Víctor Heredia. Una vez sufrí la desventura. En principio la gente se va a encontrar con un pibe de 66 años, porque sigo siendo un pibe a pesar de esta edad. Y esto implica muchas cosas, que tengo las mismas ganas de que le gusten lo que hago que tenía cuando era un mocosito de 19 años. Pero con un hombre de 66 años que va a cantar eso que el pibe cree con mucho miedo. El pibe cree que le va a gustar a la gente con mucho miedo, porque ya sabe que hay algunas cosas que a la gente no le van a gustar. Entonces se va a encontrar con un concierto muy especial, ¿no? Es un tipo con una enorme experiencia, pero también con una ilusión y con una esperanza muy juvenil. Voy a cantar cosas de mucha experiencia. Canciones como Cenizas de Ayer, o canciones como Ahora, donde uno denuncia que el tiempo ha pasado por encima, o canciones de expectativa, como Algún Día, que es la que da título de Long Play, y también canciones de queja, como Los Ojos del Che, donde uno sabe que todavía hay un montón de cosas que soñó que debieran estar hechas y todavía no están hechas. Entonces creo que se van a encontrar con una propuesta que tiene mucho que ver con la sinceridad, con la autenticidad. Creo que eso es lo mejor que van a encontrar en el concierto. La cartita de Rodolfo, Juan Paquiturón ya va. Ahí estamos escuchando a Víctor Heredia con uno de sus temas incluidos en el disco Algún Día, viernes 12 de abril a las 9 y media de la noche en el Teatro Ópera en Corrientes 860, la posibilidad de charlar con él. Seguramente vamos a seguir escuchando más adelante algunos otros fragmentos, porque siempre son magníficas esas charlas en las cuales él se abre y da la posibilidad de hablar sobre todas las etapas de su carrera. Víctor Heredia pasó por muy bueno el programa. Una vez sufrí la desventura del censor y superó censura, pero pude resolver la cuestión con increíble holgura, aunque me costó una desmesura de tinta roja y papel. Hice un bosque de palabras que ni siquiera su aguerrida fe consiguió vencer. El sentido se perdió en la red de los versos del poema aquel y me lo olvidé. Ahora tengo de aquella locura un montón de ideas inconclusas que quiero entender. Pueda ser que con tu sana ayuda este bosque de arboleda oscura vuelva a comprender. En la selva un tal Ernesto busca un unicornio azul, mientras Pablo sueña un verso que libere su laúd. La cartita de Rodolfo, Juan Paquiturón ya va. En las botas de un milico brilla nuestra oscuridad. Laira, lailara, la laira, lailara, la laira, la laira, lailara. Tal Ernesto busca un unicornio azul, mientras Pablo sueña un verso que libere su laúd. La cartita de Rodolfo, Juan Paquiturón daba. En las botas de un milico brilla nuestra oscuridad.